¿De quién era la culpa? Durante 3 días los pensamientos de Aberón habían vuelto sobre aquella cuestión y todavía no les había encontrado respuesta. Una criatura de una raza menos civilizada o menos sensible nunca hubiera dejado torturar su mente con eso y se habría satisfecho con la seguridad de que nadie podía ser responsable de los avatares del destino. Pero Aberón y su especie habían sido los señores del universo desde el alba de la historia. Desde aquella tan lejana época en la que la barrera del tiempo había sido envuelta alrededor del cosmos por los desconocidos poderes que yacían más allá del principio. A ellos se les fue dado todo el conocimiento, y con el conocimiento infinito iba la responsabilidad infinita.